en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda ¿Cómo todo por todos? Ahí? ¿Todo bien? Todo bien, mucho mejor todo. Nos alegra saberlo. Bueno, Juan Carlos, a ver si nos puedes explicar una cosa. ¿Cuál es la política o cuál ves, cómo lees el entrelineado de la política del gobierno respecto de los distintos sectores del movimiento sindical? Paso a enumerar: reunión con la cúpula de la CGT, que como sabemos está muy enfrentada con la corriente federal y por supuesto con el moyanismo. Después una reunión con Hugo Moyano, ayer le compartimos parte de la palabra presencial. Muy elogioso de Hugo Moyano, muy elogioso de camioneros en general y de la gestión sindical. El pase a planta de 29.000 trabajadores y trabajadoras del Estado, es decir, ahí con un recibió también un elogio por parte de ese sector del sindicalismo vinculado a la CTA más opositora, con Hugo Cachorro Godoy como secretario general. ¿Cómo? Expliquemos un poco en qué anda el gobierno con el sindicalismo. Bueno, yo creo, interpreto que el gobierno lo que intenta es articular, mantener la unión de todas las fuerzas que confluyeron en el frente de todos, que es la que posibilitó el triunfo. No olvidar que el gobierno vive acosado y atacado por una derecha que fue derrotada en las últimas elecciones, que tiene grandes problemas de fisuras y de falta de perspectiva, pero es una derecha muy poderosa, muy agresiva por razones obvias, porque es el gran capital económico y mediático. Entonces, creo que la fortaleza de este gobierno, quizá la principal, es la unión en el frente de todos. Y ya sabemos que el frente de todos es un frente heterogéneo. Y también sabemos que el movimiento obrero, que muy mayoritariamente apoyó e integra el frente de todos, tiene distintos afluentes. Por lo tanto, desde una mirada, yo diría, gruesa de perspectiva política y sin entrar en infinidad de sutilezas, creo que el gobierno lo que intenta es unir a los sectores del movimiento obrero todo lo que puede y como mínimo tener la mejor relación con todos ellos, lo cual es dificilísimo como todo en política porque hay intereses específicos en juego, hay intereses contradictorios. Entonces, si uno lo lee desde ese lugar, yo francamente creo que tiene toda lógica. O sea, Alberto tiene una relación lo más positiva posible con los gordos de la CGT. Lo tiene con Moyano, con los que ellos están bastante distanciados y enfrentados. Y trata de tener con la CTA y las otras organizaciones, yo diría, más de izquierda. La salvedad sobre los 29.000 trabajadores, eso yo creo que lo que hay es un logro muy importante de los trabajadores estatales que le otorga al gobierno, ¿no es así? Que es una perspectiva para que puedan incorporarse a planta trabajadores del Estado que están precarizados. Y en cuanto a Moyano, porque la noticia específica es esa, yo diría que además de ese análisis, yo diría más grueso, hay una cosa de los amigos se cotizan en las malas y en las buenas. Sí. O sea, lo dijo el presidente, ¿no? Nos puso a disposición el sanatorio cuando no sabíamos si íbamos a tener barbijos. Por lo tanto, se refiere al sanatorio Antártida, que fue un lugar donde al inicio de la pandemia allí fueron a parar una cantidad muy importante de enfermos. Y de paso, acentuó el tema del perfil peronista de él y del grueso del gobierno con un sentido, ¿no? Los peronistas estamos a apoyar en primer lugar, representamos a los que están peor, a los que trabajan, yo agregaría, y a los que no trabajan, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, para mí ese es el sentido, tratar de sostener alrededor del gobierno lo más unificado posible a un movimiento obrero que obviamente es trascendente para la política argentina. Bueno, a ver, Juan Carlos, quiero hacerte una última consulta. En este momento está hablando Paula Español, la secretaria de Comercio Interior. Va a haber una conferencia de prensa es parte de la conferencia de prensa sobre tema precios, sí. Por tema de los cortes de las carnes, la ley de góndolas, etcétera. Estamos muy sobre el info, seguramente el servicio informativo de la radio lo va a tomar. Pero Te tiro otros datos. Según el INDEC, el Producto Bruto se recuperó, o sea, lo que produce el país se recuperó, creció 12,8% en el tercer trimestre, esto respecto del periodo anterior, es decir, prepandemia, ¿no? Por otra parte, la CEPAL dice que mientras la economía mundial va a caer en 2021, Argentina va a crecer 5 puntos. Ahora, todo esto, Juan Carlos, si efectivamente es provisorio, si la vacuna llega, digamos, ¿no? Quiero decir, el año que viene puede ser un muy buen año en términos de rebote estadístico, pero de mejora objetiva de la situación. Para el gobierno sería muy importante en términos políticos, porque es un año electoral. El tema precios, que ahora hay conferencia de prensa, me parece fundamental que la inflación no le gane a los salarios. Este año, con suerte, empatan. Ahora, si la vacuna no llega, Juan Carlos, seamos fori, ¿no? Pensando en lo que está pasando en Europa y demás. No tengo la menor duda. Lo esencial, estoy de acuerdo. Ahora, no veo por qué no va a llegar, porque efectivamente aparecen dificultades. Con la rusa aparece una dificultad de transporte, no política ni económica, ¿no? Por lo tanto, creo que esa va a llegar. La otra, ahí aparece, se desnuda una situación horrible de especulación de una gran corporación. Así es, la de Pfizer, decís vos. La de Pfizer, sí. De una gran corporación universal. Porque, ¿qué es Pfizer? Es una sociedad de capitalistas, que debe ser un tipo o 10. Y sin embargo le dice al gobierno argentino que promulgue una ley. Promulga la ley y dice, no, esa no me gusta, quiero otra. Entonces, ¿qué son esos tipos? Un supraestado, cuando en realidad es una empresa privada, universal, grande, y que tiene en sus manos esto. Por lo tanto, francamente creo que aparece una dificultad, pero bueno, es la consecuencia de este sistema capitalista donde existen agrupaciones como esta capitalista, que lo único que le interesa es lucrar, a pesar de que está en juego la vida de millones de personas. No, pero corre, francamente, lo planteaba, yo creo que va a llegar la vacuna, no solo la rusa, sino la china, van a llegar otras. Yo lo planteaba en el comienzo del programa, Juan Carlos, si el gobierno promete que antes de fin de año llega la vacuna, si se explicita que se busca una foto del presidente vacunándose antes de fin de año, ¿no se corre un riesgo ahí de ponerle mucha ansiedad a la sociedad argentina, sabiendo que están al acecho esos sectores que vos mencionabas antes? ¿No se debería ser un poco más cauteloso si efectivamente va a llegar eventualmente? Mirá, yo creo que, yo no sé, no tengo información, pero creo que había un plan detallado, minucioso, y que aparecen algunas dificultades. Efectivamente, entonces puede ocurrir lo que vos decís, una hipótesis posible, pero si en definitiva se atrasa una semana y el gobierno tiene que atrasar una semana esa foto que vos decís y el inicio, no creo que pase nada, más allá de que esos sectores van a medrar con cualquier situación. Efectivamente, ese riesgo existe, no solo el riesgo existe, lo van a hacer de verdad, porque medran hasta con una cosa de este tipo. De forma tal que el tema comunicacional siempre es discutible, Pablo, efectivamente, pero bueno, había un plan, yo creo que riguroso, de firma de contratos, y bueno, aparecen dificultades porque hay un fenómeno universal de vacunación donde miles de millones de seres humanos se tienen que vacunar y la vacuna tiene que trasladarse. Bien. Así que no creo que sea un problema muy trascendente, aunque ocurriera el inconveniente que vos decís. Gracias como siempre, Juan Carlos. Abrazo grande, el viernes la seguimos. Chao, chao. Cafecito político con Juan Carlos Junio.